que no sirve recortar la sanidad, que no sirve privatizar los servicios sociales y que el déficit es importante, pero el déficit no soluciona el problema del paro. Hay que luchar contra el paro y ese es el único objetivo al que nos vamos a comprometer. Desde los sindicatos, tanto Francisco Carbonero de Comisiones Obreras como Manuel Pastrana de UGT llamaron a una movilización general y potente e incidieron en la necesidad de alcanzar un envejecimiento activista. Ahora más que nunca, nosotros no podemos renunciar a defender nuestros derechos, nuestras conquistas. Hay que lanzarse a una ofensiva hacia adelante. Hay que dejarse de sencillamente esquivar o aguantar los golpes. Porque tenemos ideas, tenemos propuestas. Ya se ha fundado el primer banco ético de la ciudadanía en Andalucía. Se llama FIARE y pretende convertirse en alternativa a los bancos tradicionales. Entre sus socios está Cáritas, Granada Coge y la coordinadora de ONGs. La banca ética pretende que la ciudadanía recupere el poder de su dinero, que se destine a causas justas y a proyectos que generen trabajo al servicio de la economía real. Los termómetros marcan a esta hora en Andalucía 8 grados en Baza, Granada, 5 grados en Nerva, Huelva, 9 grados en Écija, Sevilla. Son las 3:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Para escuchar nuestras emisoras por internet, hay que hacer clic con el ratón. Si todos los que nos oyeron en 2012 hicieran clic al mismo tiempo, ese sonido no sería el mismo. Las emisoras de Canal Sur registraron en 2012 más de 14 millones y medio de conexiones. La escucha a través de nuestra web creció un 40% respecto al año anterior. Crecemos contigo. Canal Sur Radio en internet. Andalucía para España y el mundo. The Last One. A la carta. La última hora de nuestro segundo programa y la última hora del mes de enero. Saludos, muy buenas noches, felices madrugadas. ¿Cómo están ustedes? ¿Mala cosa bien? Sin poder dormir, quizás, sin poder conciliar el sueño, no se preocupen, aquí les hacemos compañía hasta las 4 de la madrugada. Entonces ya saben que vuelven las noticias. Trabajando probablemente. Eso está bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué les voy a contar yo que ustedes no sepan? Y conduciendo, pues mucho cuidadito, despejados, imagino. Si no, bueno, pues descansen un poco si tienen tiempo suficiente y sigan escuchando la radio porque... aún tenemos muchísimas llamadas de las que ocuparnos. Soy Blas González, de Coria del Río. ¿Cuánto tiempo? Llamo para solicitar una canción de Fórmula Quinta, la pieza de Blas, para que viene el día de San Blas, que es el día 3 de febrero, pues nos la vamos a dedicar, ¿eh? Muy bien. Venga, muchas gracias, Juan Antonio. Venga. Venga, buenas noches, hasta luego. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando. Como testigo de nuestra cita, más bonita que nunca. música de los Fórmula Quinta desde Cataluña, el mismo origen de grupos como los Sirex. Éxitos pues varios, este, la fiesta de Blas, la escoba, cuántas cosas barrería, ¿se acuerda? Y Eva María. También trabajaron en el cine protagonizando películas como por ejemplo 45 revoluciones por minuto, una producción nacional española que compartió con otros grupos como Los Ángeles y con el presentador de televisión José María Íñigo. Janet, en un instante. Hola, soy Oscar de Almería. Mira, quisiera escuchar una canción de Janet, Soy Rebelde. Sí, si me la podías poner a primera hora, digo, vale, gracias. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Viejos éxitos de antaño de Janet, una mujer que pasado 1990 dejó la música y pensó dedicar su tiempo a la moda. Se hizo con una pequeña boutique, lo que ocurre es que no le fue muy bien con ella, así que sin pensarlo volvió a la música, dejando la moda pues, a un lado, y todo después de haber anunciado su rotundo retiro. En 1992 se hizo una reaparición, hace algunos años ya de todo aquello. No sabemos mucho sobre sus actividades recientes. El caso es que se volvió a plantear la noticia para abril, mayo de 2009, 2010, de que probablemente Janet estaba preparando una maqueta. Lo que sí es cierto es que Janet hizo una participación especial al final del vídeo, frente a frente, uno de los éxitos, uno de sus temas éxito, versionado, recogido por Enrique Bumburi, que además hoy hemos escuchado aquí. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Mire, quería que me pusieran, bueno, si puede ser, vale, una canción de Andy Lucas, ¿vale? Bueno, hola. La que sea, porque me gustan todas. Venga, sí, que me ratito. Soy María Ángeles de Jerez. Hola, María Ángeles. Venga, hasta luego, gracias. Adiós, buenas noches. Esto es ella. Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar. Ya no recuerda. si reír o llorar, vuelva su niñez. A cada paso que da se eleva, la vida se eleva. Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. Paso a pasito hacia atrás, como castillo de arena a la orilla del mar. Se va y se viene, y el alma se le muere. Es más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere. Y se va, y qué pena, se muere. Ya nadie de su familia será. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerdes ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor. ¿Qué será? Me llamo Carlos, soy de Córdoba y me gustaría que me pusieras la canción de No ha sido un sueño de Moncho con Ketama. Muchas gracias. Una canción bellísima, amigo mío, esta es. Tus ojos y la ausencia están aquí. ¿Cómo es Moncho? Soledades guarda el corazón. Sueños que persiguen el pasado. No ha sido un sueño. Vivo cautivo dentro del amor. Recuerdos que ya nunca olvidaré. Hay un mar de duda entre tus labios. Mírate, ya no eres la misma ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero te perdí. Ya no ha sido un sueño, era real. Noche tras noche intento de olvidar, porque hay recuerdos que me están matando. Siento que ya no soy de ningún lugar, que se irá, pero siempre estará aquí. Hay un mar de duda entre tus labios. Mírate, ya no eres la misma, ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero te perdí. Están aquí, soledades guarda el corazón, sueños que persiguen el pasado. Mi boca cautivo dentro del amor, recuerdos que ya nunca olvidaré. Hay un mar de duda entre tus labios. Están matando. Porque ya no soy de ningún lugar, que sea, pero siempre estar aquí. Hay un mar de duda entre tus labios. Mar de duda entre tus labios. Tenemos algunos mensajes pendientes de Facebook. Por ejemplo, es el caso de Rafael Casanova Delgado. Hace casi una horita ya que nos lo puso. Quería algo de Supertramp. A ver si dentro de unos minutos recuperamos algo de ese gran grupo. Tenemos más llamadas al 900-844-643. Nuestro otro teléfono, 954-467057. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, hasta las 4 de la madrugada. Las que no podamos disfrutar hoy, pues las recuperaremos ya la próxima semana. Hola, buenas noches. Hola. Soy Toñi, de aquí de Jerez. Hola, Toñi. Me gustaría escuchar, hace muchísimo tiempo, y es un recuerdo de mi infancia, Maritrini, es una canción de Maritrini, lo que no sé cómo se titula, pero dice: ¿quién a los 15 años no tuvo un amor y no se quedó una barca? Yo creo que Juan Antonio la sacará, porque es de lo más lindo que he escuchado el locutor. Anda, venga, y que me encanta el programa. Gracias, mujer. No deja de dormir, pero muy a gusto. Gracias, gracias. Amores se van marchando. Amores con Maritrini. Las olas del mar. Yo creo que es esta canción, ¿no? Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta mis manos, escribió un poema huyendo de la soledad. ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo? Barca naufragar. amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo del cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando. Mari Trini, que ya nos dejó hace algunos años, una gran artista en nuestro país, con grandes éxitos. Una mujer que tuvo una infancia complicada, de salud frágil, eso hizo que tuviese que estar en casa, en cama, durante mucho tiempo, y así empezó a tocar la guitarra, a aprender música, transformándose con el paso de los años en una de las artistas más queridas, desde luego, aquí en nuestro país, aquí en España, con tantas y tantas canciones. Como era el caso de Amores, que seguramente recordaban perfectamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Vamos con temas tatuaje. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy una asidua oyente de tu programa magnífico. Gracias. Quisiera que me pusieras, por favor, tatuaje. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. ¿Te parece bien Falete, por ejemplo? Escucha. Estamos a las 3 y 25 exactamente. Aún 35 minutos más con la música que piden nuestros oyentes, la que ellos quieren escuchar. Él vino en un barco de nombre extranjero. La encontré en el puerto una noche sé, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada. Aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. A mí, pero entre mis labios se dejó olvidado y un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marinero pregunto por ahí y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda. Sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira, nombre tatuado en la caricia de mi piel. Fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizás ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidaré. Y hasta que no te haya encontrado. Marinero, dile que yo, dile que yo muero por él. Tatuaje en revisión de Falete, ni más ni menos. Una canción nacional, una producción creada por Sandro Valerio, Rafael León, Manuel Quiroga. Hablamos del año 1941 exactamente, la más popularizada por Concha Piquer, ahí es nada. Seguramente será de las canciones más famosas de todo el repertorio de Concha, desde luego. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, como una copita de vino con moderación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Hola. Yo otra vez, María Ángeles. Hola, María Ángeles. Bueno, quería pedirte esta canción de Rafael Farina, Vino Amargo. Si puede ser. Si no, pues me pone otra cualquiera. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Hasta Muy luego. Bien, adiós, buenas noches. Vamos con Rafael Farina y ese Vino Amargo a las 3:30. Vino amargo el que bebo por culpa de una mujer, porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere rey la guitarra, llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra y el alma como una pena. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la turbía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue y que amargue, para que la amargue. Ni con vino ni guitarra yo alegre me he de poner, aunque yo me meta en farra y aunque yo me meta en farra entre sueño la bebé. Palabras se lleva el viento como la puma del río, pero queda el sentimiento. Pero queda el sentimiento cuando un chío se ha querido. Pinamar que no da alegría, aunque me emborrache no la volvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue, pa' que la paz. Vino amargo con Rafael Farina. Nació en Salamanca. Lo hizo el día 2 de julio de 1923 y falleció en Madrid en noviembre de 1995. Tenía 72 años. Nació en una familia dedicada fundamentalmente a la ganadería. Además de la música, además de triunfar en nuestro país y en América, protagonizó 6 películas. Por ejemplo, con Carmen Sevilla la primera, Aventura para dos, corría el año 1958. Después llegaría la Copla Andaluza, Café de Chinitas en el 60 con Antonio Molina, igual que la que rodaría 5 años después, Puente de Coplas, también con Antonio Molina, El Milagro del Cante en el 67 con El Príncipe Gitano y Canciones de Nuestra Vida en 1975. Buenas noches, me llamo Dorita y me gustaría mucho escuchar, por favor, No Melody, o también me gustaría escuchar, si es posible, You Belong to Me, de Patsy Cline. Muchas gracias. De nada. Me encanta su programa. Muchísimas gracias a usted por llamarnos y por tener tantísima paciencia, como otros oyentes. Patsy Cline, You Belong to Me. Tú me perteneces. Aunque el amor no es propiedad de nadie, mucho menos las personas. Sí. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace and old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Just remember, till you're home again, you belong to me. I'm gonna be so alone without you. Maybe you'll be lonesome. Just remember till you're home again. Belong to me, tú me perteneces. Patsy Cline, una gran estrella, una mujer de Virginia, Estados Unidos, una mujer que tuvo una vida corta, murió con solo 31 años. Firmó su primer contrato como cantante en 1953, el mismo año en el que se casó con un magnate de la construcción allá en los Estados Unidos. Un matrimonio que duró muy poquito, no llegó ni a 4 años. Se divorciaron rápidamente. Walking After Midnight, caminando después de la medianoche en 1957, fue su primer gran éxito. Rockabilly fue el inicio para ella, una carrera fulgurante, muy corta, pero exitosa. Temas como I Fall to Pieces, Sweet Dreams, de Don Gibson, o Crazy, escrita por Willie Nelson. Murió, como decimos, con 31 años cuando el avión en el que volaba desde Kansas City se estrelló en la localidad de Camden, en el estado norteamericano de Tennessee. Ahí se perdió una gran estrella. A la carta, con Juan Antonio Jurado. También murió en un accidente de tráfico a bordo de un BMW, hace unos cuantos años ya, cuando regresaba de su tierra de Valencia a Madrid después de una actuación. Hola, Juan Antonio, soy María. Hola, María, ¿qué tal? Quería que me pusiera una de Nino Bravo. Te quiero. Gracias. ¿De nada? Te quiero, que estuvo 2 semanas en el número 1 en ventas aquí en España. Que te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero y hasta el fin. Te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero y hasta el fin te querré. La la la la la la la la la la la la la la la la la y hasta el fin te querré. Semanas enteritas en el número uno en las listas nacionales hace muchísimos años con este gran músico que perdimos hace ya bastante tiempo y que participó en la selección para el Festival de Eurovisión en 2 ocasiones. La primera en 1970 con el tema Esa será mi casa, que seguramente recuerdan muy bien y han escuchado decenas de veces. El caso es que no consiguió llegar a la final, que ganó Julio Iglesias con Wendolin, una canción que también recuerdan perfectamente y que en algún que otro momento, en alguna que otra edición de La Carta hemos recuperado, seguro. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Wendolin, la canción de Julio Iglesias que triunfó dentro y fuera de España. La mañana del lunes 16 de abril de 1973, Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Juesas francés y el dúo Humo, partieron tempranito de Valencia hacia la capital de España. Un mes antes, Nino Bravo se había convertido en representante del dúo y el motivo del viaje no era otro que acudir al estudio de grabación para que estos hiciesen las voces para el sencillo. Además del patrocinio, Nino también tenía algunos compromisos menores con su propia casa de discos, Polydor Fonogram, en aquellos años, y el regreso estaba proyectado para el martes 17 por la noche. Se había propuesto realizar el viaje en avión, pero finalmente, por diversas circunstancias, nadie muere la víspera, se decidió hacerlo en el coche que además acababa de comprar en Valencia, un BMW 2800, modelo del 70, con matrícula de Gran Canaria. Así se alejaron de Valencia por la carretera nacional 3. Entre las 7 y media y las 8 de la mañana quedaban casi 400 kilómetros por delante para llegar a Madrid. Dos horas después de iniciar el viaje se detuvieron a repostar y también a desayunar en Motilla del Palancar, y antes de las 10 prosiguieron camino, pero a pocos kilómetros, en el término municipal de Villarrubio, en una curva en la que ese mismo mes había sucedido otro accidente mortal. El BMW 2800, conducido por el cantante, se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Entrando en nuestro último cuarto de hora, Canal Sur Radio, concluimos a las 4 de la mañana. Este es nuestro último programa en enero. Buenas noches. Buenas noches. A ver si podía encontrar una canción muy antigua que ganó el Festival de Eurovisión, que se llamaba No tengo edad, de Sciola Cinquetti, italiana. Buenas noches, gracias. De nada, hombre. Pues sí, efectivamente, No tengo edad fue la canción ganadora del Festival de Eurovisión en 1964. País, naturalmente, Italia. Puntos 49. Aspettarmi quel giorno. tengo edad. Viola Cinquetti. Viajando desde el pasado a nuestra edición de hoy, en 2013, desde 1964. Fue la novena edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Se celebró exactamente el 21 de marzo de ese año en Dinamarca. Ahí teníamos la canción ganadora. Durante la actuación de Suiza, un hombre, es curioso, apareció en el escenario con una bandera en la que se podía leer «Boicot a Francisco Franco y Salazar». El caso es que mientras esto estaba ocurriendo, la cámara giró, dirigió el objetivo al tablero de votaciones para evitar que esa imagen pues, se viera en toda Europa. Desde entonces, fíjense, los eventos internacionales fueron emitidos aquí en España con unos segundos de retraso. En este año se presenta el primer grupo de la historia del festival, los TNT, representando a España. Sin embargo, el reglamento de Eurovisión entonces permitía concursar solo a pues intérpretes en solitario y dúos acompañados de coros, por lo que tuvo que presentarse oficialmente la cantante solista Nelly, acompañada de un coro formado por sus compañeros Tim y Tony. Seguramente nuestro amigo, nuestro oyente lo recordará muy bien. Como anécdota, una más de la edición de ese 64, sepan ustedes que no hay ninguna copia completa que se conozca, por lo menos. Poco después de celebrarse el festival, se produjo un incendio en los estudios de la Landmark Radio, perdiéndose los registros audiovisuales de aquella edición, de aquel noveno festival de la canción de Eurovisión 1964. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Fíjense, han pasado ya casi 50 años. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Pepa. Hola, Pepa. Llamo desde Huelva. Muy bien. Oye, mira, quisiera hacer una aclaración sobre una canción que me pusisteis la semana pasada. Sí. Que yo pedí y no era esa la que quería para dedicársela a Natalia Bandé y a ti, que era. Ah, sí. Es que la canta está cantada en inglés, pero es que no sé el nombre del intérprete. Uh-huh. Entonces es una canción más o menos dedicada a un niño que se llama Samuel. Entonces nada tenía que ver con la jaca, vamos, que era la primera vez que escuchaba la canción esa de la jaca. Que lo ponéis difícil, ¿eh? Oye, perdona, pero tenía que decírtelo, Juan Antonio. Entonces, esta noche, ya que estoy con vacaciones y no me voy a quedar dormida, pues me gustaría que me pusieras una canción de Víctor Manuel, que Solo pienso en ti, se llama. Muy bien, pues vamos a ello. ¿Qué te parece si la escuchamos en directo? Una versión que registró Víctor Manuel, el asturiano, hace algunos años y que podemos recuperar en este instante, aprovechando al máximo los últimos 9 minutos que nos quedan de programa. Hasta el comienzo de las noticias de las 4 de la mañana, aquí en Canal Sur Radio. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Víctor Manuel, acompañado de Pablo Milanés, ahí es nada. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Él nació de piel de fuero a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Me buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. Yeah. Solo pienso en ti, versión en directo de una canción extraordinaria. Tiene muchos años, ¿eh? La construyó Víctor Manuel, pues fíjense, en el año 1978, aunque realmente se grabó después, en el 80. Y además, no sé si lo saben, pero está construida tomando como base una historia real, la de una pareja de deficientes mentales del centro que Promi tiene o tenía en aquellos años en Cabra. Llevaron ambos el amor hasta el final, hasta el matrimonio, por encima de la cantidad de problemas que tuvieron, de las trabas legales, ambos, legales, sociales y de todo tipo. La pareja, Mariluz y Antonio, se casaron pocos años después y tienen tres hijos. El cantautor conoció la historia a raíz de una noticia que publicó el Diario de Córdoba y que leyó durante su estancia en Montilla. Víctor Manuel así decidió construir esta canción. Una historia realmente bellísima. Sí, señor. Bueno, pues estamos ya al final. Nos quedan menos de tres minutos y nos gustaría hacer referencia, por ejemplo, a Rafael Casanova Delgado, que pacientemente ha estado esperando tiempo y quería escuchar una canción de Supertramp. Yo no sé si estará ya escuchando, pero por si acaso, leo su mensaje y nos despedimos ya hasta la próxima semana. Empezaremos el sábado, como de costumbre, a las 12 y estaremos hasta las 4 de la mañana. Rafael nos decía, ya que estamos por aquí, algo de Supertramp, te pediría la apertura del Loco, pero un poco más extensa, así que como no soy muy hábil para esto de los títulos, pues la que prefieras. Vamos con Goodbye Stranger, que está muy bien. Es que hay tantas canciones estupendas de los Supertramp. La apertura de Los Locos está francamente bien, pero ¿qué me dicen de Oh Darling, la canción Lógica, Two of Us, Lady, Dreamer, que es estupenda? Vamos con Goodbye Stranger para despedirnos por este fin de semana. Aprovechen el domingo, que aún queda mucho por delante. Saludos, un abrazo de Juan Antonio. Miguel Alba en la realización. Hasta la próxima semana. Aquí los espero a todos y cada uno de ustedes. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my. De la madrugada. Noticias. Varias asociaciones de afectados por la causa de los niños robados se manifiestan hoy en Madrid para conmemorar el segundo aniversario de la presentación de la denuncia colectiva por estos delitos ante la Fiscalía General del Estado y para exigir a los jueces la reapertura de los casos archivados. La protesta, convocada por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, la Asociación Bebés Robados Andalucía y ADND, tiene lugar días después del fallecimiento de la monja María Gómez Balbuena, conocida como Sor María, imputada en dos supuestos casos de bebés robados. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha vuelto a incidir en su idea de consensuar un gran pacto por el empleo, dado que las actuales necesidades sociales, a su juicio, no están en luchar por el déficit, sino precisamente en centrar los esfuerzos para tratar de combatir las altas cifras de desempleo. En el nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Griñán ha realizado esta declaración de intenciones en el marco de un acto